Sí, el año pasado, bueno, tuvimos la primera reunión con los coordinadores de centros, los departamentos de orientación y coeducación de cada centro educativo, los cuatro institutos de nuestra localidad, y bueno, se trabajó un poco, bueno, pues eran las líneas generales del programa por el año pasado, que viene a ser similar a este año. Solamente lo único que varía es, como tú bien has indicado, dada la calidad del programa y lo bien que evolucionó el pasado curso, pues este año se ha duplicado la oferta y estamos hablando de 24 talleres los que se van a impartir en los centros educativos. La temática que se va a desarrollar en los diferentes centros viene un poco a demanda, ¿no? Porque son los departamentos de orientación, son los grandes conocedores de cuáles son las necesidades formativas en la temática que se plantea general. Estamos hablando que la temática son educación afectivo sexual, promoción de valor igualitario, prevención de violencia machista, prevención de hábitos y conductas nocivos para la salud, consumo responsable, la prevención del acoso y violencia entre iguales. Esa es la temática central, y ya después están lo que son los diferentes talleres en esa temática, ¿no? Estamos hablando de estos 24 talleres que se van a impartir, pero dependiendo del centro educativo, pues se huercan más en una temática u otra, ¿no? Y también en diferentes cursos. Estamos hablando que, por poner un ejemplo de los que, bueno, que se van a realizar, está el taller de ciberacoso, el taller de educación afectivo sexual, taller sobre adicciones, taller de educación emocional y taller de violencia de género. En esos cinco talleres, los que se van a desarrollar principalmente, pero sobre esos talleres. Esos 24 talleres sobre esa temática en concreto. Se van a ir desarrollando en los diferentes centros educativos, tanto FATOU, Los Remedios, Sagrado Corazón. Por eso es donde se va a impartir estos cursos concretamente. Son los cuatro centros donde se imparte secundaria, así que Las Cumbres, Los Remedios, Sagrado Corazón y FATOU. Ahí es donde principalmente se van a desarrollar con esos talleres concretamente, y bueno, y la temática que se trabaja en este programa Informa Joven 2020. ¿A partir de cuándo, Antonio? Pues dependiendo del instituto, unos lo harán un poco antes, otros se centrarán un poco después, otros aprovecharán y hacer a lo mejor durante esa semana un poco más temática sobre esos talleres. Ya cada centro se administra bien el periodo de tiempo de impartición de los talleres, ¿no? Por ejemplo, el Sagrado Corazón, pues durante la primera quincena del mes de marzo, ¿vale? Después ya Los Remedios, pues, ya van viendo cuando se va impartiendo. Pero sí, hombre, dentro de lo que es el curso escolar 2021-2022. Así que de aquí, en definitiva, ¿no? A junio, hasta que acabe el curso, bueno, pues en cada centro ya se van haciendo su propio calendario, se van desarrollando estas iniciativas. Sí, hemos visto la oportunidad de desarrollar lo que es la Casa de la Juventud, pues ir a los centros educativos de enseñanza secundaria para que se puedan impartir estos cursos. Y bueno, una manera de unir sinergias, tanto los centros educativos como la delegación de juventud, unir sinergias para poder desarrollar este tipo de proyectos que son de una envergadura bastante importante. No por la cantidad de 24 talleres, que de unos 600 jóvenes se van a beneficiar, sino lo que la temática y de lo que todo lo que se aprende en este tipo de cosas, que muchas veces estamos hablando de sobre el tema principalmente, sobre poner una temática, el tema de adicciones, o informar sobre las consecuencias y problemas que esto generan en la sociedad, ¿no? Y en la misma persona. Siempre es importante de informar y formar bien para que el día de mañana, pues bueno, esos jóvenes de nuestra localidad tengan tengan esa formación e información para poderla aplicar y saber que el conocimiento es muy importante en esta vida. Más aún en esa época, digo, por la edad adolescente a la que va dirigida, en pleno plena época de bueno, pues información de adopción de valores, bueno, pues muy importante toda la información en estos ámbitos, como decimos, a través del programa Informa Joven 2022. Decíamos el año pasado 12 talleres, veía por aquí que unos 380 escolares se beneficiaron de esos talleres y bueno, pues se duplica la oferta, 24, y comentabas, ¿no?, unos 600 alumnos y alumnas los que van a poder participar durante todo este tiempo en talleres que ¿quién imparte? Pues se canaliza a través de diferentes monitores, ¿no? Esto ya es una cuestión que se hace a través de personal técnico externo al Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, a través de eso, se canaliza a través de esas personas, pues se va a realizar diferentes talleres. De personal, bueno, el personal técnico que lo impartirá. También, por otra parte, está también el técnico de juventud, que se centra más en temas de adicciones. Un año pasado se editó una guía sobre adicciones que sigue vigente, ¿no? Está ahí colgada en los diferentes portales del Ayuntamiento de Ubrique para su, bueno, indagación online. Y bueno, estamos hablando de que la temática, y visto lo que como se realizó el año pasado y bueno, la expectación que tuvo y el resultado que dio, pues es normal de que este tipo de cosas pues aumente, ¿no? Y seguirá aumentando. Dependiendo de la temática, pues se harán más talleres de una cosa o de otra, pero principalmente es un trabajo cíclico donde, bueno, se ha sentado de que, bueno, en los primeros cursos, sobre todo en tercer y cuarto de la ESO, pues se den cada año este tipo de temáticas. Y hay o más, como hemos podido comprobar. Y bueno, que sea de buen progreso para los jóvenes y que la aprovechen bien los jóvenes que van a recibir estos talleres. Talleres que muestran también esa conexión, ¿no?, entre, importante, evidentemente, la Delegación de Juventud con, ese es el objetivo, ¿no?, con los centros educativos, con su alumnado, y esto se puede ver, por ejemplo, a través de otra serie de iniciativas que desarrolláis, y, por ejemplo, directamente con los propios alumnos, como los corresponsales juveniles, etcétera, ¿no? Está claro que es la mejor manera, además, ¿no?, de poder llegar, ¿no?, hasta, bueno, pues la población juvenil. Sí, es importante informar y formar porque tenemos, como antes hemos dicho, este equipo de gobierno trabajamos transversalmente, sobre todo este tema que son bastante serios, muy transversalmente, porque a la vez que estamos no fomentando, pero sí realizando diversas actividades, ¿no?, sobre todo en materia juvenil, pongo un ejemplo muy claro, hacemos talleres sobre videojuegos, ¿no?, juegos online, ¿no?, pero también formamos o informamos sobre el tema de, bueno, del uso responsable de las nuevas tecnologías, ¿no? Por una parte, no quita de que haya ocio y diversión en materia de videojuegos, ¿no?, o tema de uso de las redes, ¿no?, que principalmente es con donde nos comunicamos con los jóvenes, y a la vez formar de que se con un uso responsable de esas redes, se puede perfectamente hacer uso de las redes y formar sobre este tema, ¿no?, y un uso responsable en definitiva, ¿no? Es muy importante ese mensaje siempre desde la posición que se está, porque, bueno, es como así se puede perfectamente realizar diferentes actividades sin que haya después un daño, ¿no? Sino formación, información, y el tema del ocio en esa edad es muy importante, ¿no? Hay que divertirse, pero también responsable. Así que esa doble vertiente que vemos, por ejemplo, en el ámbito formativo con Informa Joven 2022, y te quería preguntar precisamente por el ámbito más lúdico. Imagino que cerrando actividades de cara a lo que va a ser la agenda joven de invierno. Sí, tenemos la parte de esto, el programa informado en 2022 es una pata más dentro de los diferentes bloques temáticos que se desarrollan por parte de la Delegación de Juventud, pero también pues, tenemos lo que es la agenda joven, que ya entraría la agenda joven de invierno, que se ha retrasado un poco para ver un poco para ver cómo está evolucionando todo este tema de la pandemia, ¿no? Estamos ahora mismo, ha estado subiendo, ahora está bajando, bueno, un poco inestable la situación. Sí que es verdad que venimos de un tiempo atrás y que un poco se ha abierto todo lo que son las actividades y diferentes acciones, y por lo tanto, pues bueno, hemos visto responsablemente algunas de las actividades, pues abrir un poco, empezar ya un poco la dinámica de la delegación en este 2022, y pues vamos a poner en marcha la semana que viene la agenda joven de invierno, con diferentes talleres e iniciativas que se hará la presentación correspondiente, donde se explicará todo y cada uno de los puntos que se van a trabajar durante el mes de febrero y parte de marzo, pues ya a partir del 21 de marzo pues entra la primavera y entra un periodo nuevo, bueno, una agenda nueva con diferentes talleres e iniciativas, ¿no? Estamos hablando de que desde la Delegación de Juventud ya venimos trabajando, o este equipo de gobierno, desde el año 2000, finales del 2015, con la agenda joven, y un punto muy importante derivado de que todo y cada uno de los jóvenes tiene un espacio, un sitio donde ver todas y cada una de las actividades que desarrolla en materia de juventud. Es una apuesta muy importante el tema de la agenda juvenil, sobre todo la implantación de esa página web, que ha dado muy buenos resultados y sirve como herramienta tanto para parte informativa y formativa, y totalmente digitalizada para que un joven pueda acceder a cualquier recurso o apuntarse a cualquier tipo de actividad que requiere inscripción. Debe decir que realmente la agenda joven de invierno, que ya tuvo un anticipo con ese curso de iniciación a la fotografía digital, ¿no?, que tuvo lugar el pasado mes de enero. Realmente, bueno, pues también hubo esa iniciativa formativa dentro del ámbito de la fotografía. Sí, ese curso se pospuso derivado de que, bueno, se escribieron un bastante número considerable, pero se pospuso porque pues en un momento que estaba bastante alto el tema de los contagios y bueno, lo mismo que igual que decimos que la juventud no es responsable en algunos ámbitos, en este caso pues me quito el sombrero y en ese sentido, porque bueno, sí se hizo responsable, hasta ellos mismos lo manifestaron, y por lo tanto sea un poco más adelante, así que para que cogió un periodo de periodo vacacional y poder reenganchar un poco un fin de semana con eso es más complicado, pero bueno, está eso ahí pendiente y bueno, se realizará más adelante. Así que se ha pospuesto por el tema de la incidencia, ¿no?, de la propia COVID, a un periodo que, bueno, pues haya en ese sentido, bueno, pues menos contagios y se pueda, ¿no?, desarrollar de forma más normalizada. Sí, en primavera más o menos se podrá realizar perfectamente dicho taller. Bueno, pues todo ello sobre también lo que es la faceta más lúdica a través de la agenda joven de invierno, que por tanto, como nos comenta, se va a presentar la próxima semana, actividades durante el mes de febrero y marzo. Y a todo esto hay que decir que, bueno, pues la Casa de la Juventud abre sus puertas también. Coméntanos ahora mismo en qué horarios, qué días. El horario actualmente pues mantenemos de lunes a viernes, bueno, lo que es el horario de apertura del Centro de Información Juvenil, que sería de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7. Estamos pendientes un poco de incorporar lo que sería el programa de ocio alternativo, donde bueno, ampliaremos un poco más el horario de la Casa de la Juventud, ¿vale? Y también pues bueno, los diferentes bloques temáticos que vamos a trabajar pues bueno, se van a impulsar, lo que sería el tema de ámbito de información juvenil con ese banco de recursos juveniles y el tema de corresponsales juveniles, el tema, bueno, de formación, empleo, seguimos siendo centro referente de garantía juvenil para su tramitación. En la parte educativa, pues bueno, como anteriormente el programa informa en 2022, también, bueno, seguiremos trabajando como anteriormente con el tema de lengua y lenguaje, con el curso de lenguaje de signos de iniciación. También el programa Innovamos, que es una novedad que vamos a sacar desde la Casa de la Juventud, que para el uso de dispositivos no es tecnología, que anteriormente, bueno, hemos estado realizando sobre temas de creación de robots, de modelar impresión 3D, un poco de lo que es la edición de vídeo, creaciones 3D. Vamos a seguir trabajando. En ocio y tiempo libre, pues bueno, el programa Conoce tu Entorno, que fue bastante bien este pasado verano. Seguiremos trabajando un poco ya, creo que entre más, bueno, más, aunque tenemos un anticiclo bastante importante, pero sí que es verdad, la temperatura exterior, pues bueno, estamos esperando un poco que se adentre más la primavera y el verano para hacer actividades al aire libre, ¿no? También, bueno, un poco de la actividad alternativa, como las batallas de gallos, que hay diversas solicitudes para organizar, bueno, para poder realizar batallas de gallos. También, por otra parte, pues bueno, ya por cuestiones de pandemia, ya donde se celebran las diferentes actividades, ¿no? También de manga, de visita a lo que serían los salones de manga, que iba una expectación muy... En este pueblo hay bastante afición a ese tipo de cosas, porque pues, siempre en ese sentido se ha trabajado sobre el manga y los tebeos, ¿no? Y siempre hemos organizado, ¿no? Hemos visto dentro de ese programa de apoyo a iniciativas juveniles, pues se ha atendido ese tipo de demandas y, bueno, se realizarán las diferentes visitas a los salones manga, las excursiones a la playa, los parques temáticos, ¿no? Y esa participación juvenil a través del programa por iniciativas juveniles y, como anteriormente, información juvenil y participación juvenil con los corresponsales juveniles. Dentro del programa corresponsales juveniles estamos trabajando en ese sentido para ya un poco organizar lo que son las actividades con los corresponsales juveniles y el material divulgativo que se desarrollará un poco por ahí y dar las líneas de las diferentes agendas joven de este 2022. Y que, bueno, poco a poco pues iremos desgranando, cuando vayan llegando los periodos de las actividades, desgranando a través de la onda de Radio Brique por las diferentes actividades y cursos y talleres y todo lo que anteriormente pues. Uh-huh. Esto no viene fruto del azar, viene fruto de un trabajo y de la participación de los jóvenes de nuestra localidad a través de las diferentes puntos de información, bueno, canales de información juvenil y de, bueno, y sobre todo la participación muy importante en esa delegación. Todo son el que trabajamos la participación, yo como concejal de participación, trabajamos en todo y cada uno de los departamentos, ¿no? Todo un equipo de gobierno que, bueno, escuchamos una escucha activa, en este caso con los jóvenes, y que, bueno, viene a dar fruto de todo esto y cada una de las cosas. Y ponemos herramientas como el programa de apoyo a iniciativas juveniles, el banco de recursos juveniles, corresponsales juveniles, para, bueno, un poco, por una parte, hasta la propia autogestión de los cursos y talleres que se organizan desde la delegación. No somos, por lo menos en ese sentido, yo soy un poco cabezón y me gusta repetir mucho porque es importante que los jóvenes se enteren de los diferentes recursos municipales y sobre todo de todas estas herramientas que tienen a su disposición, que están por y para ellos. Pues un buen avance de lo que va a llegar en los próximos meses, las diferentes líneas que se van a ir concretando en las distintas agendas, con actividades ya más detalladas que iremos viendo en, por ejemplo, las próximas semanas, con lo que será ya la agenda joven de invierno. Pues, Antonio, nos vamos a quedar en este punto. Arrancábamos con el programa Informa Joven 2022, pero, como han podido comprobar, hemos aprovechado ya para anticipar otra serie de iniciativas que también van a ir llegando a través de la Delegación Municipal de Juventud. Antonio Martel, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, gracias a vosotros y que, bueno, estamos en 2022, estamos en febrero. Pasa muy rápido todo el tiempo, ¿no? pero sí que empezamos este 2022 fuerte, con las pilas cargadas y que, bueno, en definitiva, pues seguir trabajando, en este caso la temática que hemos abordado en materia juvenil, seguimos trabajando más fuerte así, porque, bueno, es importante no perder el ritmo y que, bueno, todas estas cuestiones que se han trasladado a través de, bueno, trasladado, pues, bueno, viene a redundar la fortaleza de nuestro pueblo y esta apuesta de este equipo de gobierno en materia juvenil. Pues actividades que seguiremos desgranando en próximas fechas. Antonio Martel, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.